Hemos repartido, es la primera vez que lo hacemos, con relación a la convocatoria, el programa del segundo encuentro andaluz de Teosofía, que se realizará en Sevilla el día 16 de marzo. Los que estuvisteis en el del año pasado, en el del año 18, ya sabéis cuál es la dinámica de esos programas, son distintos ponentes y después hacen mesas redondas con, a modo de coloquio, con dichos ponentes. Van a repetir, del año 18, van a repetir tanto Tarragó como Jauli. Pepe Tarragó, que a pesar de su edad, pues el hombre se ha enamorado de Sevilla y no va a ningún sitio, pero viene aquí cuando lo invitamos, que hablará en general del proceso de la muerte, y Isaac Jauli, que ha escrito 3 libros con relación a la muerte. Isaac, hemos hablado con él para que su charla se concentre específicamente en la preparación para la muerte. Es decir, Pepe Tarragó hará una percepción general de la vida más allá de la muerte, e Isaac se va a centrar en lo que es cómo se vive el proceso previo a la muerte en sí, o cómo habría que vivirlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo habría que prepararse, o cómo lo podríamos preparar nosotros para nosotros mismos con relación a nuestros seres queridos, ¿no? Es donde él se va a centrar. Habrá después una mesa redonda donde, además de ellos dos, van a estar 2 compañeras que suelen participar en estos grupos, que son Lola Ortiz y Cari Oliva, que ellas trabajan en residencias de ancianos y están muy especializadas en temas de cuidados paliativos, ayuda a moribundos, y junto con Tarragó e Isaac estarán en la mesa redonda de por la mañana. Después, por la tarde, habrá 2 intervenciones de Juan Carlos Crespo, al que quizás conozcáis porque también vive en Sevilla y también participa en algunos grupos nuestros. Juan Carlos, aparte de otras muchas cosas, actualmente es presidente de la Asociación Nacional de Medicina Integrativa, y él, cuando hablamos de este encuentro, que le planteamos que nos gustaría que interviniera desde la perspectiva de una persona como doctor en medicina, pero muy especializado en todo lo que es la medicina integrativa, holística, etcétera, él nos comentó que él lo único que puede hablar es de algo que es lo único que él conoce después de la muerte, que es el túnel de luz en las experiencias cercanas a la muerte a la luz de la medicina tradicional china. Y la verdad es que nos pareció todo un encanto, es decir, porque es una aportación distinta de la que solemos tener, y la verdad es que yo no tengo ni pajolera idea de lo que ofrece la medicina tradicional china acerca de la muerte. Sé lo que habla del hinduismo, sé lo que habla del budismo, pero no lo que habla la medicina tradicional china. Y habrá también finalmente una charla que yo daré sobre la vida más allá de la muerte. Y finalmente una mesa redonda donde, además de Juan Carlos y yo mismo, haremos coloquio con los asistentes, Paqui Vinues, de la Asociación Acción y Evolución, que también tiene experiencia en lo que es ayuda al tránsito y todo lo que eso implica. Así que hemos empezado ya, sois los primeros que recibís el programa y a vuestra disposición. Y después hemos repartido también los encuentros mensuales que comparto en la Politécnica, en Virgen de África, en la calle Virgen de África. Lo que os digo es que hay un error, que os pido que subsanéis, y es que aparece jueves 17 de enero, lo cual es correcto, donde hablaremos de algo aparentemente tan prosaico como economía, política y sociedad, desde una perspectiva consciente, claro. Y en febrero, la fecha no es el 17, es el 7. O sea, el 1 hay que quitarlo del medio. Es jueves 7 de febrero. Y ahí abordaremos un tema que, bueno, que es un poquito extraño, así en principio, como es el tema de las humanidades. Es decir, yo creo que el que más y el que menos de los que estamos aquí hemos oído hablar de que si ha habido una humanidad anterior a esta, que es la Atlántida, que si ha existido Lemuria. Bueno, pues lo que vamos a hacer en esa charla es situar, a la luz de las tradiciones espirituales serias, vamos a situar la existencia de esas humanidades previas, el por qué existen distintas humanidades, la función que tiene cada una, y ya no solamente las que han venido y la nuestra, sino las que vendrán. En total son 7 las humanidades de las que hablaremos, la nuestra es la 5ª, en la sucesión de la que se habla en muchos textos espirituales, y a eso dedicaremos el encuentro mensual del 7 de febrero. Y con relación a nuestro grupo, en el pasado encuentro estuvimos centrados en el ser humano y sus cuerpos, lección 3. Pero la verdad es que avanzamos poco. Es decir, estuvimos haciendo el esquema general, pero no entramos en detalle. Hoy ha llegado ya el momento de entrar en detalle, comenzando por el cuerpo físico en sus dos perspectivas, el denso y el etérico. He puesto en la pizarra, a modo simplemente de recordatorio del esquema que vimos el último día, planteamos que la constitución septenaria del ser humano, hay una parte que es la que está, se ve mal, pero en fin, creo que lo veis desde vuestra posición. Esto que está en azulito, que es lo que se conoce como yo superior, que es lo que yo denomino conductor, para entenderme como símil. Y esto que está en marroncito, que es lo que yo denomino el coche. El ser humano finalmente es un conductor que encarna en un coche. En la tradición cristiana dijimos que se habla de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el coche, los componentes marroncitos, y el alma y el espíritu estarían en el yo superior, en la parte azulita. Dentro de lo que es el coche, hablábamos de que hay un cuerpo físico denso, que es este, que hay también un cuerpo físico etérico, nos detuvimos en él, porque es un tema que se percibe menos, nos detuvimos en él, ahora volveremos en cuanto que entremos en materia, cuerpo físico denso, cuerpo físico etérico, que es el molde sobre el que se construye el cuerpo físico denso, que vemos, ese es el etérico, que sobresale un poquito del cuerpo físico denso, el ámbito emocional, nuestras emociones, y el ámbito mental, ligado a la mente inferior, o lo que los psicólogos llaman algunos mente concreta. Es decir, es la mente que utilizamos en el día a día. Hay otro nivel de la mente, que es la mente abstracta, que es el nivel de la mente que nos sirve para plantearnos cosas trascendentes. Por ejemplo, si hablamos de la vida más allá de la muerte y reflexionamos sobre ello, no estamos utilizando la mente concreta, empezamos a utilizar la mente abstracta. Y los componentes de nuestro yo superior es atma, espíritu, esto lo podéis borrar y poner tranquilamente espíritu, buddhi, que es alma, el alma es una, alma universal, solamente hay un alma. Lo que ocurre es que ese alma universal, como un árbol que le salen hojas, se individualiza. O mejor dicho, puede tener una percepción de individualidad y da lugar a almas individuales. Vosotros y yo tenemos almas individuales y podemos percibir ese alma individual, aunque ese alma individual es como una hoja que pertenece a un gran alma, que es el alma universal. Y el tercer cuerpo donde está el alma individual se le llama cuerpo causal. ¿Por qué se le llama cuerpo causal? Porque además de lo que es el alma, de encarnación en encarnación, este es el componente nuestro que va reencarnando, de encarnación en reencarnación, lo acompañan las relaciones de causa y efecto, lo que tradicionalmente denominamos karma, cosas de una vida que llevamos a la siguiente, relaciones de causa-efecto y tendencias que de una vida llevamos a la siguiente. Como esas relaciones de causa y efecto acompañan al alma, es por lo que este cuerpo se le llama cuerpo causal. Y el cuerpo causal está como conformado por la mente abstracta. En la sesión que tuvimos, muy coloquialmente os decía que es como que si el yo superior y nuestro componente, esto es, si este es el conductor y esto es el coche, el conductor encaja en el coche. El conductor encaja en el coche. Y encaja en el coche como si fuera un ovni, decíamos de broma, ¿no?, que aterriza sobre el edificio de lo que somos. La parte más alta de nuestro edificio, como seres humanos, ¿cuál es? La mente abstracta. Es nuestro componente más elaborado, el más sutil. Ahí es donde se produce el aterrizaje. Y es por lo que la mente abstracta, al encajar en el yo superior, no aparece en el cuaternario inferior o puede severo, sino que aparece en el yo superior, aparece en el trinario superior. La mente abstracta es el espacio donde encaja, donde ancla, donde aterriza, cuando encarnamos nuestro yo superior. Y por eso la mente abstracta se une, se relaciona con el cuerpo causal. Y no sé si llegamos a tratar o no, que entre la mente abstracta y el ámbito mental inferior o mente concreta, en definitiva, en el punto de encuentro entre el yo superior y nuestro yo inferior, hay un puntito que se llama tradicionalmente, desde hace miles de años, Antakarana. No sé si eso llegamos a comentar algo en la sesión. Bueno, y Antakarana es simplemente el punto de conexión entre el conductor y el coche. Es así de sencillo. Y Antakarana está, lo tenemos todos los seres humanos. Lo que ocurre es que Antakarana, para que se abra, tenemos que expansionar la mente astral. O sea, la forma de que Antakarana se abra, lo antiguo hablaban de un cáliz, de que la flor se abra, es expandiendo la mente abstracta. Y cuando se expande la mente abstracta, ocupándose de temas de las que no nos ocupamos todos los días. Hoy lo vamos a ver cuando entremos en ello. La mente abstracta se expansiona ni más ni menos cuando estamos viendo una película de ciencia ficción, mínimamente, pero hay una expansión de la mente abstracta. ¿Por qué? Porque está sacando a tu mente del sota, caballo y rey, de lo concreto, de lo de todos los días. No digamos ya cuando se ve una buena película o un vídeo que habla de temas trascendentes, o de temas de física, o de temas de filosofía, o de temas de astrofísica. Eso hace que la mente abstracta se vaya expandiendo. Cuando se comparten encuentros como este, cuando se está leyendo un texto que tiene una cierta profundidad, se hacen tertulias en torno a él, cuando hablamos con amigos o con amigas de este tipo de cosas que tienen que ver con el crecimiento personal, con el desarrollo en consciencia, de toda esa forma se va expandiendo la mente abstracta y se va abriendo Antakarana. Y cuando Antakarana se abre, ¿qué es lo que sucede? Que lo que somos empieza a llover sobre lo que efímeramente somos. Es decir, nuestro yo superior empieza a aparecer en nuestra vida. Es Antakarana al abrirse, es un conducto, un puente, que provoca que lo que verdaderamente somos empiece a desparramarse y casi sin darnos cuenta empieza a aparecer en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras conductas, en nuestros comportamientos, en nuestra visión de la vida. Empiezan a aparecer una serie de cosas que no sabemos ni siquiera muy bien por qué empiezan a aparecer, pero que empiezan a aparecer. No sé, el hecho de que empecemos a percibir, por ejemplo, que en la vida no hay casualidades, que está llena de sincronía, que la vida está llena de señales, que en la vida todo tiene un sentido profundo, que todo tiene un porqué y un para qué, eso llega. Y cuando te llega es muy difícil de transmitir a nadie que no lo vea así eso. ¿Cómo se lo transmiten? Eso no es una fórmula matemática que tú le... Pero es algo que tú percibes. Como esto, otras cosas son las que llegan al ser humano en el que Antakarana se va abriendo. Lo que los cristianos llaman la gracia, que los orientales lo llaman Ananda, una paz, una especie de contentamiento interior, no provocado por lo exterior. Cuando eso que tú estás explicando pasa, puede tener algunos signos externos en el cuerpo, ¿no? Claro, también. Normalmente el cuerpo... ¿Dolor de cabeza puede ser? El dolor de cabeza, no. Bueno, puede ser, vamos a ver, puede ser que transitoriamente al principio sí. No. Pero claro, cuando Antakarana se abre, todo lo que vamos a recibir, permitirme que lo diga así, son bendiciones. Es decir, tu cuerpo se va a energetizar, vas a estar más con más fuerza, no me atrevo a decir con más salud, porque la salud a veces tenemos que acabar con ella porque tenemos que desencarnar, ¿no? Porque no nos vamos a quedar aquí eternamente, ¿no? Pero todo lo que recibimos con la apertura de Antakarana son bendiciones, aunque al principio del proceso, yo no sé dónde está Antakarana, pero los que lo han estudiado dicen que es una especie de punto de intersección entre la glándula pineal, que sabéis que la tenemos aquí, y la pituitaria, ¿eh? Y es un juego entre esas dos glándulas. Y puede ser que al producirse esa apertura, o al principio efectivamente puedas tener algún tipo de percepción aquí dentro, de algún tipo de molestia, algún tipo de dolor. Pero lo que percibimos son auténticas bendiciones, ¿eh? Auténticas bendiciones. Eso es lo que tenemos con Antakarana. Pero bueno, esto que yo ahora mismo simplemente lo he expuesto para recordar lo que habíamos visto el último día, vamos a entrar ahora de lleno, ¿vale? Punto por punto. Y empezamos por el cuerpo físico denso y etérico. ¿Hay alguien que quiera leerlo? Vamos a utilizar el mismo resumen del otro día. Estamos en la página 2. Epígrafe, el cuerpo físico denso y etérico. Pues venga, con buena voz, tiene buena voz. El cuerpo físico, denso y etérico. No se considera necesario describir el cuerpo físico denso compuesto de sólidos, líquidos y gases. Hay, sin embargo, una parte invisible pero importante que no se menciona en los textos de fisiología, el doble etérico, que tiene funciones importantes. Es el molde en el que se construye la parte densa del cuerpo físico. No solo la estructura externa, sino cada célula del cuerpo físico tiene su contraparte etérica, formada por materia más fina. Es invisible al ojo humano, aunque lo ven fácilmente casi todos los clarividentes. Como el doble etérico no puede conservar conciencia cuando se separa de su contraparte densa, no es un verdadero cuerpo en el sentido de ser un instrumento individual. Es, sin embargo, el transmisor de las sensaciones físicas y actúa como puente entre el cuerpo físico denso y los otros cuerpos más sutiles del hombre. Absorbe energía del sol y la transmite como vitalidad en corrientes que fluyen por los nervios como glóbulos de luz rosada. El sobrante se dispersa en todas direcciones como una luz blanco-azulosa. A veces se llama esto el aura de salud, porque sus colores y vibraciones indican el estado de salud y vitalidad del individuo. El doble etérico se puede desalojar del cuerpo físico por medio de anestésico o en trance mediumístico. No obstante, permanece adherido al cuerpo por un hilo de su propia materia, al cual alude el libro del Eclesiastés, en el capítulo 12, cuando el cordón de plata se rompe y el doble etérico se retira, finalmente del cuerpo la vitalidad cesa de fluir y viene lo que llamamos muerte. El doble etérico se desintegra quietamente en la vecindad del cadáver, habiendo terminado su función por esa encarnación. ¿Para o sigue? Sí, sí, para. Aquí lo que se hace en el texto que estamos siguiendo es una foto breve, sintética, del cuerpo físico denso. Lo da por conocido y por tanto no entra en él, y nos habla de una forma sintética del cuerpo físico etérico. Tenemos que tener en cuenta que en este grupo lo que estamos haciendo es un pasar rápido por muchas cosas. Es un curso de introducción básico. Cada una de esas cosas tiene mucha profundidad. Por ejemplo, el grupo tercero, este es el primero, el grupo tercero de los cuatro que funcionan aquí, se llama el conocimiento de sí mismo, dos puntos, la constitución sexenaria del ser humano. Y lo que hacemos es todo el curso, es estudiar esto, todo el curso. Y el cuerpo físico etérico o el cuerpo físico denso es un día entero dedicado a hablar del cuerpo físico denso, a hablar del cuerpo físico etérico. Aquí lo que estamos dando, por decirlo de alguna forma, es una información genérica para que se abran puertas que ahora ya, a partir de ahí, vosotras, podéis interesaros más, podéis interesaros menos, estudiarlo por vuestra cuenta, para el curso que viene a lo mejor dice, pues mira, me voy a apuntar ahora a tal curso porque de todo lo que he visto me ha interesado, lo que más me ha interesado es este asunto. Cuando hablemos del tema, por ejemplo, que será el siguiente, que no sé si nos dará tiempo y de comenzar, que es la vida después de la muerte, pues claro, nosotros lo que vamos a hacer es una aproximación. Cuando nos veamos el 16 de marzo en el Encuentro Andaluz de Teosofía, habrá cuatro ponencias, y las cuatro ponencias, durando cada una un hora y pico, no dará tiempo de abordar todo lo que conlleva, será muy sintético a la hora de abordar todo lo que conlleva la vida después de la muerte. Haciendo una especie de síntesis de lo que en el grupo 3 hemos visto acerca del cuerpo físico denso y del cuerpo físico etérico, una especie de síntesis, compartiría con vosotros lo siguiente. En primer lugar, que con relación al cuerpo físico denso, este, tenemos un compromiso que es el cuidado del cuerpo. Lo que yo creo que eso actualmente, afortunadamente, eso ya es un tema que ha calado mucho, que es, bueno, pues tratar al cuerpo cuidándonos de su bienestar, de su salud, todo lo que tiene que ver con la salud corporal y con el buen estado físico. Son hábitos de vida que van dirigidos a eso. Y eso es importante. Se parece que el cuerpo físico denso, en las tradiciones espirituales hay gente que cree que se olvida de él o que no tiene importancia, y no, que va. Las tradiciones espirituales serias le han dado siempre importancia al cuerpo físico. Jesús decía que es el templo de lo divino, y el cuerpo físico hay que cuidarlo, claro, hay que atenderlo, no hay que obsesionarse, pero hombre, sí hay que atenderlo para que tenga un estado de salud que nos permita vivir la vida, porque si el cuerpo físico no está mínimamente en estado saludable, pues se dificulta el que podamos con él desarrollar experiencia. Lo segundo, además de este cuidado del cuerpo, de esta salud del cuerpo, esta atención a la salud del cuerpo, lo segundo es darnos cuenta de que al cuerpo físico hay que escucharlo. Si os parece, como esto de cuerpo físico denso y cuerpo físico etérico es muy largo, voy a hablar de cuerpo físico y de cuerpo etérico. El cuerpo físico, el denso, y el cuerpo etérico, el físico etérico. El cuerpo físico hay que escucharlo. El cuerpo físico habla. De ahí la importancia en la constitución sexenaria, lo que nos enseña es a que tenemos distintos componentes. Y cada componente habla, tiene protagonismo, tiene su peso, tiene su identidad. Hay una interrelación entre ellos, pero cada uno tiene su identidad. Y el cuerpo físico habla. El cuerpo físico, cuando no debes comer más, te lo dice. No comas más. Cuando no debes beber más, te lo dice. No bebas más. El cuerpo físico habla. El cuerpo físico habla y a veces habla en función de lo que a nuestra salud le interesa, pero a veces también por las inercias, por los malos hábitos, nos dicen cosas que no le interesan a nuestra salud. Compartía, porque es cierto que hace una anécdota de hace un par de años, me encontré con una persona por la calle que no veía hace tiempo y bueno, pues nos saludamos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y me dice este hombre, mira, pues la verdad es que vengo muy contento porque por temas de la empresa me han hecho un chequeo y me acaban de dar los resultados y estoy estupendamente. Lo único que me han dicho es que, lo único que me ha dicho el doctor es que, hombre, 3 o 4 días a la semana, cuando termine la jornada laboral, ya al caer de la tarde, me dé un paseo, que haga un ejercicio de 40-45 minutos alrededor de mi casa, no es que tenga que ir a ningún sitio especial, un sitio que esté un poquito tranquilo, a ser posible, si hay algún parque, y que me dé un paseo 40-45 minutos, 3 o 4 veces a la semana. Y es lo único que me ha dicho. Y hombre, y la verdad es que estoy contento, porque todo lo demás. Me volví a encontrar con él pasado unos meses, y le saqué el tema de conversación, ¿qué tal? ¿Cómo van tus paseos? Dice, anda ya, que no he dado ni un solo paseo. Como que no ha dado ningún paseo, si estabas el otro día cuando nos vimos motivadísimo con el tema. Dice, pues qué va, Emilio, empezó ya el primer día, que cuando estaba en el sofá y me quise poner de pie para salir a pasear, hay algo que me dijo, pero ¿dónde va? Con lo tranquilo que está aquí en casa, con lo bien que se está aquí. Quédate aquí, quédate aquí. Ya mañana. Dice, bueno, ya hasta el día de hoy, no me da un solo paseo. Claro, cuando al cuerpo físico lo tenemos acostumbrado al sedentarismo, el cuerpo físico se resiste, hay una resistencia del cuerpo a ponerse en marcha. Y eso hay que entenderlo. Es decir, al cuerpo físico hay que escucharlo. Eso sería, junto con la atención a la salud, sería el segundo mensaje. Al cuerpo físico hay que escucharlo. Pero tercer mensaje, tercera idea fuerza, escuchándolo, tú eres quien tiene que decidir si le haces caso o no. Tú eres quien tiene que decidir. Porque a veces el cuerpo físico te va a dar un consejo que es beneficioso para ti, pero hay veces que el cuerpo físico te va a dar un consejo que no es beneficioso para ti. Y eso tienes que darte cuenta. Y yo creo que estamos hablando de algo que todos, de una forma o de otra, sabemos que ocurre en nuestra vida y que nos pasa en nuestra vida, ¿no? Muy a menudo, ¿no? Bien, entonces el cuerpo físico hay que escucharlo y después somos nosotros los que, escuchándolo, tenemos que decir pues sí o pues no. Que me parece muy bien, no bebo más porque ya he bebido, tienes razón, cuerpo, o me parece mal, ponte de pie que nos vamos a la calle porque me viene bien y me conviene dar ese paseíto. Esto conlleva la necesidad de que, como el cuerpo físico tiene que obedecernos, lo escuchamos, pero nosotros decidimos. Como el cuerpo físico tiene que obedecernos, en todas las tradiciones espirituales, se ha insistido mucho en la necesidad de una moderada autodisciplina. Una moderada autodisciplina. Para que ese cuerpo se ponga en pie, cuando tú le dices vamos a la calle a pasear, a ese cuerpo tienes que acostumbrarlo a que quien manda eres tú. Tienes que acostumbrarlo. De ahí lo de la moderada disciplina. Hombre, no se trata de caer en exceso, no se trata de que flageles al cuerpo, que te ponga silicios de esto que se ponían en los conventos antiguos, no es eso. Pero sí hay que meter en la vida algunas prácticas que al cuerpo le vayan enseñando quién manda. Yo creo que todos somos conscientes que es el mayor cariño a nuestros hijos cuando son pequeñitos. Tenemos que darle señales de que el que manda soy yo. Es decir, porque los niños tienen su antojo, tienen sus caprichos, y el papá y la mamá tienen que, de alguna forma, disciplinarlo. No se trata de hacerle una ovejita ahora, un corderito manso que haga lo que yo quiera. Pero, hombre, sí hay que enseñarle un campo de juego, unas reglas de juego. Bueno, pues lo mismo con relación al cuerpo. En el ámbito católico, ya se ha olvidado, pero todo el tema de los ayunos que se hace en el ámbito católico tiene que ver con esto. El ayuno es una forma, aparte de que hay quien mantiene la idea de que ayuda a la salud, de que un ayuno de vez en cuando le viene bien al cuerpo, pero aparte de eso es una forma de decir al cuerpo, oye, hoy no se come. Y el cuerpo va a decir, pero ¿cómo que no se come? Si como todos los días, ¿por qué no voy a comer hoy? Pues porque yo lo digo, porque no se come. Por una comida que no se haga, al cuerpo no le va a pasar nada. Pero el cuerpo se va a resistir hasta que le enseñéis a que no, a que esto se hace porque yo lo digo. Este tipo de prácticas están en todas las tradiciones espirituales. En el ámbito, por ejemplo, musulmán, ya están al borde del exceso, porque a nosotros nos puede sorprender la práctica del Ramadán. La práctica del Ramadán consiste en que durante un mes musulmán, que tiene 28 días, durante un mes musulmán, desde que el sol sale hasta que el sol se pone, no se toma nada. Y nada es nada, ni agua, no se toma nada. Y cuando los meses musulmanes van cambiando, no son como los nuestros fijos, de tal forma que el Ramadán a veces cae en invierno, pero a veces cae en verano. Por ejemplo, el del año pasado fue de mitad de mayo a mitad de junio. Eso significa que esos días son muy largos. El sol sale muy temprano y se pone muy tarde. Ahora costaría, entre comillas, menos trabajo, porque el sol sale más tarde y se pone antes. Pero claro, cuando el sol está ahí fuera 14 horas sin tomar nada, pues eso evidentemente al cuerpo, ya si fueran en nuestro formato actual de invierno, ya son horas, pues imaginaros en formato de verano. Y hay quien dice, ya, pero cuando se pone el sol, come y bebe. Entonces, ¿qué práctica espiritual esta? Que como se hartan después de comer y de beber, claro, tienen que hartarse de comer y de beber porque no han comido durante todo el día. Entonces, ¿y qué práctica espiritual esta? Es que la práctica espiritual consiste en la disciplina que conlleva que el cuerpo no tome nada desde que el sol sale hasta que el sol se pone. Esa es el fondo de la práctica de la vida. Entonces, al cuerpo físico hay que, de la forma que queráis, una cierta disciplina. Por ejemplo, el decir, oye, no, vamos a dar un paseo y damos el paseo. Pero pues está, de esa forma también estás metiendo al cuerpo en vereda para que el cuerpo entienda que eres tú el que manda. Entonces, atención a la salud, escucharlo en tercer lugar no significa hacerle caso, sino si somos nosotros los que decidimos, y una moderada disciplina. Y el último elemento fundamental de lo que se comparte con relación al cuerpo físico es que tenemos que ser conscientes que el cuerpo físico, como todos los demás de nuestro cuaternario inferior, no es fijo, sino que se está construyendo continuamente. Nos dice la medicina que nuestras células nacen y mueren continuamente, se regeneran continuamente. Que la célula que más tarda en morir es 7 años, la más duradera. Pero que cada 7 años, por tanto, todas nuestras células se han regenerado. Nuestro cuerpo físico es nuevo cada 7 años, íntegramente, totalmente. A partir de ahí, la pregunta que nos tenemos que hacer es que ¿con qué materiales estamos construyendo al cuerpo? ¿Con qué materiales? Una casa, un edificio, lo construimos con ladrillos, con cemento, etcétera, etcétera. Y nuestro cuerpo físico, que se está regenerando continuamente, ¿con qué materiales lo construimos? Pues obviamente con lo que entra por la boca. Esos son los materiales que le estamos dando al cuerpo para que entren en el proceso de reconstrucción. La alimentación y la bebida. Y desde la noche de los tiempos lo que se nos ha recordado es que la alimentación y la bebida, en función de las características del alimento o de la bebida, la frecuencia vibracional de cada alimento o de cada bebida es distinto. No todas las bebidas tienen la misma frecuencia vibracional. No todos los alimentos tienen la misma frecuencia vibracional. Lo hay más densos y más sutiles. En las bebidas, por ejemplo, el agua es la más sutil que existe. Absolutamente natural y encaja perfectamente con nuestro organismo. Cuando metemos en nuestro organismo alcohol, pues eso aporta un nivel de densidad. Esto, yo no estoy diciendo nada en contra de tomar cerveza, vino, lo que cada uno quiera, por favor. Yo aquí no estoy para convencer a nadie de nada ni para dar consejos. Yo tomo cerveza y alguna copita de vino de vez en cuando, soy el primero. Pero soy consciente que ahí hay un elemento de densidad que no tiene el agua, eso lo sé. Lo que pasa es que, bueno, por distintas razones, sigo bebiendo esa copita de vino o sigo tomando esa cerveza. En la alimentación, pues pasa igual. En la alimentación hay alimentos más sutiles y alimentos más densos. Esto es de puro sentido común. Los más sutiles, ¿cuáles son? Los que están vivos. Los alimentos que estén vivos. Todo lo que tiene que ver con frutos, frutas, en general legumbres, hortalizas, todos ese tipo de cosas tienen una sutilidad que no tienen otro alimento donde los alimentos no están vivos, sino que están muertos. Claro, cuando se come carne, la carne es un cadáver. Nos lo pueden vender como queramos, pero nos estamos comiendo un cadáver. Un ser que ha muerto, lleva ya a lo mejor bastante tiempo muerto, se le ha troceado, y tú ahora ya estás comiendo ese trozo de cadáver. Con lo cual eso tiene una densidad que no tiene una naranja, pongamos por caso. ¿Y esto qué importancia tiene? Bueno, pues es muy sencillo. Si queréis información sobre esto, hay mucha en internet, y todo lo que tiene que ver con la alimentación ayurvédica es posiblemente el ámbito que más se ha dedicado a esto. Hay muchísima información en internet, hay tablas de alimentos en función de estas características vibracionales que acabo de comentar, y esto tiene una única implicación, y es que estás construyendo tu cuerpo físico más denso o menos denso en función de los alimentos que metas en él. Ya está. Y esto no tiene implicaciones en la báscula. Esto no es un tema de kilos, de kilogramos. Hombre, es evidente que una dieta vegetariana tiende a que la persona esté menos gordita que una dieta en carne, pongamos por caso. Pero el impacto que aquí interesa de lo que estamos hablando no es un tema de báscula, no es para la operación bikini, esto es otra cosa. Esto tiene que ver con que el hecho de que tu cuerpo sea más o menos denso te facilita o no las prácticas de silencio, las prácticas de atención, las prácticas de concentración, la meditación, la respiración consciente. Cuando tu cuerpo, debido a la alimentación y la bebida, es más sutil, este tipo de prácticas se facilitan. En cambio, cuando la alimentación que tienes y la bebida es pesada, este tipo de prácticas se dificultan. De ahí que en las tradiciones brahmánicas, de yogis, etcétera, la alimentación se sea muy, muy pulcro con relación a ello, porque saben que un día que tengan excesos, entre comillas, bien por cantidad o bien por la cualidad de los alimentos o de la bebida, eso después va a repercutir. Y de hecho, en el ámbito, por ejemplo, de los brahmanes, de generación en generación, de generación en generación, de generación en generación, esto se tiene en cuenta para que cuando nace un nuevo niño en esa familia, ya las características genéticas vengan ya configuradas de una forma muy sutil por unas prácticas alimentarias que vienen de abuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, durante muchas generaciones. Esto es lo que se suele decir con relación al cuerpo físico denso como elementos fundamentales. Son temas interesantes que yo creo que viene bien tener en cuenta, porque todo ello, en definitiva, nos va a aportar salud. Y con relación al etérico. Con relación al etérico, lo primero que nos llama la atención es que exista. Porque el etérico no lo vemos. Hay gente que lo ve. Hay gente que tiene ese don. Igual que ven muertos, hay gente que ve muertos, pues hay gente que ve el etérico de los demás. El etérico algunos lo llaman aura. El aura puede ser etérica, pero también nuestro ámbito emocional y nuestro ámbito mental también tienen aura. Es como si tuviéramos el cuerpo físico denso y por detrás hubiera otros cuerpos que son más grandes. El cuerpo etérico es algo más grande que el cuerpo físico denso. El ámbito emocional es más grande que el etérico y el mental es el más grande. Y cuando hablamos de aura, los que ven aura pueden ser que esté viendo al cuerpo etérico, al emocional o al mental. Al emocional, que también se le llama astral, o al mental. Y hay autores que incluso hablan de los colores que pueden tener tu ámbito emocional en función de cómo te encuentres emocionalmente, o tu ámbito mental, tu aura mental, en función de cómo te encuentres mentalmente, de la cualidad de tus pensamientos, y hay gente que eso lo puede percibir. Pues bien, hay algunas personas que ven ese cuerpo etérico que sobresale un par de centímetros. El cuerpo etérico, la primera función que tiene es ser el doble corpóreo del cuerpo físico. Es decir, el cuerpo físico existe porque está soportado sobre el cuerpo etérico. Es como si el cuerpo físico fuera una cristalización exterior, una materialización exterior del cuerpo etérico. Cuando la medicina actualmente se plantea cosas como la siguiente. En el feto. Todos sabemos que cuando se produce la fecundación, el óvulo, el espermatozoide, la célula femenina, la célula masculina, se fusiona, se produce la fecundación y empieza un proceso maravilloso en el vientre de la madre que hace que a los 9 meses, por término medio, un bebé salga del vientre materno. De esa unión de células, cuando el bebé sale del vientre materno, se calcula que tiene unos 9 billones de células. Billones. El milagro de la vida en el vientre de la madre es espectacular, porque de la fecundación de 2 células a 9 billones, es espectacular lo que ocurre en el vientre de una mamá. Es un auténtico milagro. Pero siendo un milagro la reproducción celular, no es un milagro menor el hecho de que las células que van surgiendo, las que van apareciendo, primero forman un contexto que los biólogos llaman como de células madre. Es decir, Es como si dentro del vientre de la madre se empezaran a producir células, a producir células. Pero aún no tienen, no dan forma a ningún tipo de feto. Y hay un momento determinado en donde esas células es como si se pusieran en movimiento y empiezan a construir lo que finalmente en la ecografía actualmente vemos que ya el embrión, el fetito, que va creciendo en el vientre de la madre. Durante un tiempo se crean células, pero no se posicionan. Hay un momento determinado que empiezan a posicionarse y ya las nuevas que se van creando ya van a su sitio. Y la expresión es esta, van a su sitio. Los órganos van apareciendo por el mismo orden. Pero es que las células de un dedo pequeñito se van posicionando siempre por un mismo orden. Da igual que sea un pigmeo, un esquimal, un europeo, un africano. Ahí hay un patrón, ahí hay una pauta. Eso está ahí. La ciencia no sabe de dónde viene ese patrón, esa pauta. ¿Cómo es posible? ¿Qué inteligencia hay que hace que en todos los vientres de todas las mamás las células siempre tengan los mismos posicionamientos, sigan las mismas pautas, sigan los mismos patrones? Se está siguiendo el patrón del cuerpo etérico. El cuerpo etérico es como si tuviéramos un puzzle, sacáramos el puzzle antiguo donde se sacaba un tapete y sobre el tapete había que poner las piezas, ¿verdad? ¿Os acordáis de aquello? Bueno, pues el tapete es el cuerpo etérico y las piezas es el cuerpo físico. Y se necesita el tapete para poder construir el puzzle. Las células se van posicionando en función del dibujo del tapete que marca las pautas, que marca los patrones. Esto explica igualmente el hecho de que ahí hay en Cartuja, en la isla de la Cartuja, hay alguna empresa que fabrican células. Tienen temas de ADN, fabrican células. Y para la biología y la ciencia actual, fabricar células no es ningún secreto. Fabricar células de hígado, todas las que tú quieras, desde unas células iniciales, podemos reproducirlas y fabricar muchas células de hígado. Ahora bien, una cosa es fabricar células de hígado y otra cosa es fabricar un hígado. Porque tenemos las células de hígado, pero no sabemos qué hay que hacer para que las células de hígado formen un hígado. No, ¿por qué? Porque están encima de la mesa, permitirme la expresión coloquial. Tú tienes las células encima de la mesa. No están en tu organismo, donde está el cuerpo etérico. Le falta el patrón, le falta la pauta. Y por muchas células de hígado que tú tengas, no vas a formar un hígado. Es otra plasmación conocida por la ciencia actual de lo que es la necesidad de algo, de un patrón, de una pauta que da el cuerpo etérico. Otro elemento, cuando se hace un trasplante, los trasplantes hoy día son un éxito, entre comillas, muchos trasplantes. Hay personas que llevan trasplantadas 15, 20 años, de riñón, de hígado, incluso de corazón. Bien, perfecto. Pero hablar con esas personas. Efectivamente, llevan muchos años trasplantados, pero están teniendo que tomar continuamente una medicación antirrechazo. Continuamente. No pueden dejar de tomar una medicación antirrechazo. De hecho, los trasplantes son un éxito, bueno, pues porque los conocimientos científicos, etcétera, han perfeccionado la operación, pero porque también ha habido avances muy fuertes en la medicación antirrechazo. Pero la persona trasplantada tiene que estar tomando esa medicación, porque hay algo en tu organismo que expulsa, quiere expulsar al órgano que te han puesto de otro. Y claro, no hay una explicación en principio. Vamos a ver, si el riñón es un riñón y es igual, ¿qué más da al cuerpo tener el riñón que tenía original? O este habérselo quitado porque está enfermo y haberle puesto uno de otra persona que ha fallecido o de un ser vivo, un familiar que le ha hecho el trasplante voluntariamente. El cuerpo, ¿qué entiende el cuerpo? Lo entiendo. Es como si, permitirme el ejemplo del, siguiendo con el ejemplo del puzzle, como si tuviéramos un puzzle de 5.000 piezas. Hemos tardado meses y meses en construirlo y ya por fin lo tenemos en una mesa en nuestra casa y estamos muy orgullosos del pedazo de puzzle que hemos montado. Y por algún motivo, que desconocemos cuál es, un niño que pasó por allí, yo qué sé, por lo que sea, un día vemos que al puzzle le falta una pieza. Y empezamos a buscar, ¿se habrá caído? ¿Dónde está la pieza del puzzle? Y no la encontramos. Y claro, le tenemos tanto cariño a ese puzzle que hemos hecho que nos vamos a la tienda y compramos otro puzzle para coger la pieza única que necesitamos para la pieza que nos falta en el puzzle de nuestra mesa. Y efectivamente, vamos a la tienda, compramos el puzzle, sacamos la pieza que falta la insertamos en el puzzle viejo, por así decir, y ya tenemos otra vez el puzzle construido. Pues bien, cuando eso lo hacemos sobre el cuerpo físico, hay algo que lo rechaza. Es como si el tapete de ese puzzle viejo dijera que esta pieza no es de aquí. Y nosotros decimos, hombre, pero si es igual, la hemos cogido de otro puzzle que es exactamente igual. Pues no, hay un rechazo. Eso lo hace el cuerpo etérico. El cuerpo etérico está en conexión con el cuerpo físico denso. Esa conexión da lugar a una especie de chorro de energía. Los que lo ven lo describen como una especie de chorro energético que une al cuerpo físico denso con el cuerpo etérico. Y a ese chorro energético, como su color parece ser que es plateado, es por lo que desde siempre se le ha llamado el cordón de plata. El cordón de plata. Como ahí dice, la Biblia lo cita. Vamos, lo citan todos los textos sagrados. La Biblia en el libro del Eclesiastés habla del cordón de plata. El cordón de plata puede estirarse. Por ejemplo, cuando una persona, un médium, entra en trance, el cuerpo etérico se separa del cuerpo físico. No se rompe el cordón de plata, pero es como si fuera elástico y se aleja. Cuando una persona está en estado de aturdimiento, estado de coma, se produce exactamente lo mismo. El cuerpo etérico se separa del cuerpo físico denso. Pero que se separe no significa que el cordón se rompa. Porque si el cordón se rompe, se produce la muerte. Mientras que el cordón no se rompa, no hay muerte. Es más, puede ser que el cuerpo físico, por los motivos que sea, parezca muerto, pero mientras que el cordón de plata no se haya roto, no hay muerte. Esto explica las experiencias cercanas a la muerte, en donde el cuerpo físico parece muerto, pero no hay una muerte verdadera, porque el cordón de plata todavía hace de unión entre el etérico y el físico. Solo hay muerte cuando el cordón de plata se corta. Y diréis, bueno, y ese cordón de plata, ese chorro energético, ¿qué es lo que le da? ¿Qué es lo que circula por ahí, del etérico al físico? Esa es la segunda función del etérico. La segunda función del etérico es que, y esto es muy importante, el que tomemos conciencia, nos transmite vitalidad. Salimos a dar un paseo. Si lo hacemos por la naturaleza, un simple paseo por un parque, no digamos ya por una montaña, por una playa, todos hemos experimentado que al terminar el paseo te encuentras mejor de cuando lo comenzaste. ¿Qué ha pasado ahí? Lo que ha pasado es que la naturaleza, la vida te ha empapado. Y al empaparte la vida te encuentras mejor. Esto se le ha llamado el principio vital. Es la vida que nos rodea, que está ahí, y que está en esta sala, por supuesto que está aquí, pero la naturaleza está más viva. Ese principio vital, esa vitalidad lo aporta fundamentalmente el sol y la naturaleza. El sol, en primer lugar, y la naturaleza. Y cuando recibimos el sol o cuando paseamos por la naturaleza, esa vitalidad entra en nosotros y nos sentimos mejor, mejor de ánimo, como con más fuerza, como con más optimismo. La pregunta es, ¿cómo recibimos nosotros esa vitalidad? ¿Qué tipo de instrumento tiene el cuerpo físico para recibir esa vitalidad? La realidad es que esa vitalidad no le llega al cuerpo físico directamente, sino que quien capta esa vitalidad, quien absorbe esa vitalidad que nos rodea, es el cuerpo etérico, que es más sutil, es etérico. Y al ser más sutil, tiene la capacidad de interactuar con esa vitalidad y empaparse con esa vitalidad. Dicho coloquialmente, al cuerpo físico la vitalidad le chorrearía como si fuera agua. Ya está. Para que nos empape, quien absorbe la vitalidad es el cuerpo etérico. Y es el cuerpo etérico el que se la transmite al físico. Ese chorro al que he hecho referencia es un chorro no de energía cualquiera, es un chorro de vitalidad. Le está transmitiendo la vida, el principio vital, que el cuerpo etérico está recibiendo a su vez de la vida que nos rodea, de la naturaleza, del sol, y que se encarga de transmitírselo al cuerpo físico denso. Conclusión de esto. Cuando una mañana nos levantemos y nos encontramos decaídos, a veces pasa, ¿no? Nos encontramos como sin ganas de movernos, como sin ganas de ponernos en marcha, estamos bajo de ánimo. En lugar de hacerle caso a los anuncios de televisión y tomarnos pastillas, lo que tenemos que hacer es irnos a darnos un baño de vitalidad. Vete a darte un baño de vitalidad. Vete al parque más cercano, ponte junto a un árbol, toma el sol. Eso es lo que tienes que hacer. Y si ya de forma inconsciente, ese paseo que nos damos por la playa, de forma inconsciente nos encontramos mejor de ánimo, esto cuando se hace de forma consciente todavía tiene mayor resultado. Esto es muy importante. La percepción de que tenemos un etérico que capta ese principio de vida y que le transmite la vitalidad al cuerpo físico. Igualmente, somos conscientes, y ahora vamos por la tercera función del etérico, yo creo que somos conscientes que nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental le afecta al cuerpo físico. Por ejemplo, las emociones, las turbulencias, las perturbaciones emocionales que podamos tener, le afectan a nuestro cuerpo físico. Tenemos experiencias todos al respecto. Cuando algo nos turba emocionalmente, ¿en qué parte del cuerpo físico se pone eso de manifiesto? Aquí, aquí. Te llaman por el móvil y te dan una mala noticia, entre comillas, que un ser querido ha tenido un accidente de tráfico. El impacto de esa turbulencia emocional es aquí. Tienes dificultades para respirar, se te acelera el ritmo cardíaco, el corazón va más rápido, tiene una presión en el pecho. Es aquí donde se manifiestan las turbulencias emocionales. Y si la turbulencia emocional dura, no es algo pasajero, sino que por lo que sea dura, no solamente afecta al pecho, sino que va como bajando y afecta al aparato digestivo. Es algo conocido que hay úlceras de estómago que se deben a preocupaciones emocionales, a turbulencias emocionales de la gente. Están mal emocionalmente y eso te provoca una úlcera de estómago. Ese bocado que sentimos en el estómago, esa ansiedad que se refleja en el estómago, este es el mundo en donde nuestro ámbito emocional, cuando tiene turbulencia, se refleja. Y el mental, las turbulencias mentales, aquí, aquí. Daros cuenta que las turbulencias emocionales nos llegan como de golpe. Estás bien y de pronto estás mal. El ejemplo que acabo de poner, estáis tranquilos, suena vuestro móvil, lo cogéis, tu hermana ha tenido un accidente de tráfico. ¡Plac! De estar tranquilo pasas a estar intranquilo. Emocionalmente el proceso es de la nada al todo. ¡Plac! Y empiezas a sentirlo de la forma que hemos compartido. Los procesos mentales tienen un run-run. No son tan rápidos como los emocionales y se caracterizan porque tienen un run-run. Algo que se te viene a la cabeza y le empiezas a dar vueltas. Cuanta más vuelta le des, peor. En lugar de minorar el problema, aumenta. Y te intranquiliza y te perturba más. Nos pasa a veces por la noche, ¿no? Que nos levantamos a hacer pipí y cuando está acostando se te viene algo a la cabeza. Y lo peor que puedes hacer es darle juego, porque como lo des juego, ya no duermes. Rum, rum, rum, rum, ahí está la turbulencia emocional. Me señalo la cabeza porque es aquí donde se produce, claro. Y eso hace que el reflejo físico sea aturdimiento e incluso migraña, incluso dolor de cabeza. Es como se refleja la turbulencia mental. Pues bien, ese mundo emocional que afecta al físico y ese mundo mental que afecta al físico, ¿cómo le llegan al físico? Lo mismo que decíamos antes, la vitalidad que nos rodea, ¿cómo nos llegan al físico denso? Si es denso, si no tiene la consistencia como para que ese tipo de cosas pueda penetrar por él, lo hace a través del cuerpo etérico. Ese tipo de perturbaciones afectan al físico a través del etérico. Y esto es importante porque comentábamos que el cuerpo físico denso lo estamos construyendo continuamente. La alimentación, la bebida. Bueno, pues el cuerpo etérico tampoco es permanente. También lo estamos cambiando, lo estamos transformando. ¿En función de qué? Pues de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Cuando estamos equilibrados, armonizados, como lo queramos llamar, emocionalmente, mentalmente, nuestro cuerpo etérico está bien. Y tiene capacidad de absorber el prana, la vitalidad del entorno y transmitírsela al físico, y eso lo vamos a notar porque vamos a tener ganas de vivir y buen ánimo. En cambio, cuando tenemos turbulencias emocionales y o mentales, eso que nos recibe el cuerpo etérico hacen que el cuerpo etérico pierda fuerza, hacen que el cuerpo etérico pierda presencia, que el cuerpo etérico no es que se desvanezca, pero como si ya no brillara tanto. Y eso hace que tenga menos capacidad de transmitirle vitalidad al cuerpo físico denso. Y fijaros porque el cuadro es bastante curioso. Cuando tú tienes una turbulencia emocional o una turbulencia mental, cuando tienes una turbulencia emocional o mental, primero, lo vas a recibir en el cuerpo, de la forma que hemos hablado. Pero es que además lo estás recibiendo a través del etérico, con lo que el etérico también se está viendo afectado. Y como se está viendo afectado, además del impacto que está teniendo la turbulencia emocional o mental ya en ti, eso además va a conllevar una tendencia a la depresión. Entendiendo por depresión no ya la gran depresión, sino una tendencia, eso, a faltarte fuerza, a faltarte ganas, al no poder tirar. Las turbulencias emocionales y mentales tienen esta característica, que influyen en el cuerpo. Todo lo que hablábamos del pecho, el aparato digestivo, la cabeza, pero es que además afectan al etérico y indefectiblemente van a hacer que tu estado de ánimo también se venga abajo. Puede ser un poquito o puede ser mucho, pero va a verse afectado tu estado de ánimo. Estas son las cosas sintéticamente expuestas que se estudian cuando se trata el cuerpo etérico. ¿Queréis compartir algo sobre el etérico o sobre el físico denso? Yo he leído un libro de Arthur Powell de la bibliografía, que es el doble etérico, específicamente de eso, y habla de que lo que recogemos del sol, la energía hecha, entra por el vaso, y el vaso es el que reparte hacia a distintos órganos, describe con luz, con colores, hay un circuito de un color naranja que va a un sitio, verde y tal, pero que el órgano del vaso es el que recibe y el que reparte a todo el cuerpo. Sí, efectivamente, yo creo que todos hemos pasado a hablar de los chakras, que no solamente son los siete, hay muchos más chakras, el chakra principal y chakra secundario. Los chakras son estos puntos de conexión que hay entre nuestros distintos cuerpos, ya no solamente entre el etérico y el físico, sino también entre el emocional y el físico, el mental y el físico. Los chakras son como los puntos de conexión, los puntos de contacto. Y según tradiciones antiguas, que es la que recoge Powell, hay un órgano que en el cuerpo humano no se conoce muy bien su función, que es el bazo. Sabemos para lo que está el hígado, sabemos para lo que está el estómago, ¿no? Pero el bazo es como un órgano olvidado, ¿no? ¿Para qué está ahí el bazo? Bueno, pues según estas tradiciones, el bazo es el receptor de ese chorro. Y desde el bazo se desparrama por todos nuestros canales energéticos, por todos nuestros chakras, y se reparte ese principio vital, esa vitalidad, por el cuerpo físico. ¿Y la persona que no tiene el vaso, qué pasa? Pues habrá que buscarle un sustituto, se lo buscará, no lo sé. Tenemos que tener en cuenta que el vaso físico puede desaparecer. El vaso etérico o el vaso astral no desaparece. Quizás por eso muchas personas, cuando han perdido un miembro porque han tenido un trauma muy grande, siguen notándolo, porque su parte energética, que no es física, que no es material, sigue estando ahí. Esa no la ha perdido ni la va a perder hasta que no se muere, claro. Esa podría ser una explicación, ¿eh? En la medicina china se habla también de eso, ¿eh? En la medicina tradicional china, el bazo es el encargado de repartir la energía que proviene del padre y de la madre por igual, el 50%. Y tiene que ver también con lo otro que tú decías, ¿eh? Sí, sí. La explicación que da la medicina tradicional china al túnel de luz y demás, ¿no? Ellos hablan del cielo anterior, el cielo posterior. Sí, sí. Que se parece mucho a lo que hemos escrito de la India y de otros lugares. En la constitución sextenaria hay un problema serio en cuanto a bibliografía. Hay un problema. Es decir, nosotros estamos utilizando un libro que es El conocimiento de sí mismo, de Taimi, en el grupo 3, que estudia la constitución sextenaria. Estamos utilizando El conocimiento de sí mismo, de Taimi. El único problema es que El conocimiento de sí mismo, de Taimi da por hecho de que tú ya conoces la constitución sextenaria. Y empieza a desarrollar reflexiones y prácticas, pero sin entrar en detalle del ABC de la constitución sextenaria, porque entiende que el lector que lea ese libro, eso ya lo conoce. Pero claro, eso se puede conocer a lo mejor en algunos sitios. Aquí no. Aquí no hay. Aquí ni en el colegio ni tus padres te hablan de la constitución sextenaria. Con lo que el libro de Taimi exige un esfuerzo, cuando aquí lo compartimos, de poner sobre la mesa los fundamentos, que no entra Taimi porque lo da ya por conocido. El ABC lo da por conocido. Hay un libro que está muy bien porque trata del ABC de la constitución sextenaria, pero está editado en Argentina y no llega a España. Nosotros lo hemos intentado de una forma y de otra y no hay manera. Se llama Los siete principios del ser y es el ABC de la constitución sextenaria. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar sobre un texto que a ver si lo podemos terminar para el curso que viene sobre el ABC de la constitución sextenaria. Y lo que acabamos de comentar ahora del cuerpo físico denso, del cuerpo, que eso esté en un texto que nos permita leerlo y nos permita estudiarlo yendo directamente al grano. Y de las obras que de una forma más espectacular tratan la constitución sextenaria es la obra de ese señor que ha mencionado Maika, que es Arthur Powell. En la web del Grupo de Estudios Teosóficos de Sevilla tenéis a su disposición, a vuestra disposición gratuitamente los libros. Y es un libro para cada cuerpo. Es un libro para cada cuerpo. Eso ya no es el ABC, eso es la enciclopedia viviente. El siguiente voy a emocionar. Yo lo he leído. En Argentina es fácil comprar ese libro que tú estás hablando. De los siete compras. Me imagino que sí, me imagino que sí. Yo me lo bajo de internet. Sí, no, pero Mariana habla de los siete principios del ser de Pablo Serra. El Powell sí está. La obra de Powell está libre de copyright. Casi todos los libros teosóficos están libres de copyright. Y la obra de Powell lo tenemos en el Grupo de Estudios Teosóficos. Si ponéis en Google Grupo de Estudios Teosóficos Sevilla, aparece la página web y ahí tenéis una sección que pone bibliografía. Y entrando ahí tenéis todos los libros. Y de Powell están todos los libros. Cada librito ese de Powell. Sí, sí, cada librito. Es que me leí emocionante el astral y el mental. Sí, sí. Eso tiene uno para el astral, otro para el etérico, otro para el emocional, causal. Otro para el causal, efectivamente. Emilio, sí. Te quería preguntar: todas las emociones que siente, que percibe una persona y son tratadas a través de la psicología. Están tratadas a través de la mente concreta, ¿no? No lo tratan a través del campo etérico y por lo tanto no entran dentro de la mente abstracta, ¿no? Efectivamente. Y por lo cual pues lo arreglan pues con pastillas para depresión o ansiolíticos, ¿no? Pero no lo tratan de esta forma, que es como debería ser tratado interiorizándose uno mismo y siendo consciente uno de lo que está viviendo o le está ocurriendo, ¿no? ¿Es así? Hay terapeutas transpersonales que tienen en cuenta todo esto, todo lo que estamos hablando. Sí, sí, que puede ser que haya, pero en la generalidad, ¿no? Además, no, pero sí que hay gente preparada que abarca. Sí, sí, sí, sí. Creo que es la generalidad, sí, sí. Solucionarlo todo. Sí, además, yo creo que somos conscientes de que en todo, es decir, no hay ningún ámbito en la vida humana donde no haya piratillas. Hay piratillas y piratones en todos lados, ¿no? En todas las profesiones los hay, en todos los partidos, siempre hay piratillas y piratones por todos lados. La medicina alternativa, integrativa, holística no va a ser una excepción. También hay gente piratilla. Pero, hombre, que haya gente piratilla no vale como para desacreditarla. Porque también hay muchos médicos de la medicina oficial que son piratillas y que van al negocio y eso no desacredita a la medicina oficial. No obstante, sí es verdad que la medicina alternativa e integrativa está teniendo tanto auge que eso está preocupando a la medicina, vamos a llamarle oficial, a la farmacéutica fundamentalmente. Porque claro, la medicina alternativa e integrativa no es propensa al uso de medicamentos, es propensa a otro tipo de cosas que claro, no hay que pasar por la farmacia y por tanto no cuestan euros. Y eso para la industria farmacéutica, que mueve casi 1 billón de euros, que se dice pronto al año, en todo el mundo, pues es un problema, ¿no? Y eso ha provocado una situación tan rara como que en España, desde principios de año, en los centros públicos parece que ya le ponen reparo a este tipo de cosas, es decir, a poder hacer prácticas que están percibiendo, que tienen como telón de fondo, una visión distinta de las cosas. Ahora, cuando hablemos del cuerpo emocional, tomo nota de lo que tú has dicho porque es muy importante. Cuando hablemos del cuerpo emocional, una vez que lo leamos, que es lo que viene ahora, voy a tomar como símil las tempestades y las borrascas emocionales. Las tempestades y las borrascas. es una diferencia de intensidad. La tempestad es mucho más grande que una borrasca. En nuestra vida aparecen borrascas y a veces aparecen también tempestades que nos destrozan por completo situaciones de la vida que nos vuelven locos. Vamos a tratarlo eso ahora en cuanto que... Vamos a leer si te parece el día. El cuerpo emocional. El cuerpo emocional es el instrumento para sentir y desear. En toda la gama de las pasiones animales, hasta aquellas emociones superiores y ennoblecedoras que en cierto sentido son reflejos de los principios superiores del hombre y que se discutirán en otra lección. Los clarividentes lo describen como en movimiento constante y con apariencia radiante y luminosa. He aquí el nombre de astral o semejante a una estrella. Mientras el cuerpo físico duerme, la conciencia continúa funcionando en el cuerpo emocional. Recuerdos de las experiencias en este cuerpo llegan a veces hasta el cerebro físico en forma de sueños y otras impresiones. Como durante la vigilia la mayoría de las líneas de fuerza del cuerpo astral siguen los contornos del cuerpo físico, el cuerpo astral tiende a conservar esa misma forma y apariencia durante el sueño. De suerte que en el mundo emocional la persona es fácilmente reconocible para sus amigos y parientes. Se dice que el cuerpo astral de un individuo de alto desarrollo espiritual y cultural es muy bello, lleno de colores vibrantes y luminosos. En una persona poco desarrollada, los tintes tienden a oscurecerse. Cuando predominan emociones tales como el egoísmo, la codicia, la envidia y la sensualidad, sobresalen los colores castaños, verdes y rojos turbios. La armonización y equilibrio del cuerpo emocional se devuelve los colores y la belleza verdadero. Bien. Ahí está apretado varias cosas. En primer lugar, se habla de emocional ligado al astral. Habréis escuchado hablar de los viajes astrales. El mundo emocional, su ámbito de vida, por así decir, se conoce como el plano astral. Hay un plano físico y hay también un plano astral. Ese plano astral es el ámbito donde vive permanentemente nuestro mundo emocional. El tuyo, el mío, el de cualquiera de nosotros. Nuestra conciencia está tan pegada al físico que no lo sabemos, no nos damos cuenta. Estamos aquí ahora mismo y no sé si habrá algún clarividente, pero lo normal es que cuando estamos personas normales, entre comillas, nadie esté siendo consciente del plano astral en el que también estamos a la vez de estar en él. De eso no somos conscientes. Por la noche, lo que sucede es que el cuerpo físico se duerme. Y cuando el cuerpo físico está bien dormido, la consciencia tiene la posibilidad de mirar hacia otra parte. Es como si fuera una cámara, de estas que hoy están por todos sitios, que estuviera permanentemente mirando al físico. Pero que cuando el físico se duerme, la cámara, por fin, tiene posibilidad de mirar para otro lado. Si mira para otro lado, lo primero que ve, la primera habitación que ve, ¿cuál es? La astral. Que es donde estamos siempre, desde el punto de vista emocional, pero no tomamos conciencia. A veces, cuando nos levantamos por la mañana, tenemos la percepción de determinadas experiencias, habrá pasado más o habrá pasado menos, que sabéis que no son sueños normales, por decirlo de alguna forma. No se corresponden con los sueños normales, son sueños muy mentales. Es como el día, por la noche sigue, cambia el escenario, pasan, a lo mejor puede en un momento determinado, o sea, pasan cosas muy extrañas que rompen las reglas físicas, pero no dejan de ser el mismo mundo mental que está dando vuelta, con tus problemas cotidianos, con tus congojas, con tu... ¡Pum, pum! Ahí está. Cuando tenemos experiencias astrales es otra cosa, son otro tipo de experiencias. No sé si alguno o alguna lo habéis tenido en alguna ocasión. No sé si alguno o alguna habéis tenido en alguna ocasión, a lo mejor no tenéis ningún recuerdo del sueño, pero sí tenéis la sensación cuando os despertáis de que no os podéis mover de la cama. Si eso ha ocurrido, la primera vez que a mí me ocurrió, me ha pasado dos veces, nada más, que me pase con mucha frecuencia, afortunadamente. La primera vez que me ocurrió, que fue hace años, me aterré, porque te despiertas y no te puedes mover. Es como si hubiera algo que te impide moverte de la cama. Te asustas tanto que quieres gritar, pero no sale algo de tu boca. Es una situación rarísima. Pero una situación rarísima que, tal como ha llegado, se va. yo me interesé por el tema y que me ha pasado esto, y llevo personas que me dicen, no te preocupes, lo único que ha ocurrido es que a veces, no es frecuente, pero ocurre, cuando esa conciencia, cuando esa cámara, al estar el cuerpo físico dormido, mira hacia otra parte, esa conciencia ha viajado al astral. No es que haya viajado, porque siempre estamos en el astral, pero en fin, lo solemos llamar viaje al astral. Por algún motivo el cuerpo se ha despertado repentinamente y a la conciencia no le ha dado tiempo de volver al cuerpo físico. Y hasta que no vuelva al cuerpo físico no se puede poner en marcha. Por tanto, la próxima vez que te ocurra, no te preocupes, estate tranquilo, porque en cuestión de no mucho tiempo, un puñado de segundos, ¡plah!, eso va a volver nuevamente. Te vas a poder mover sin ningún problema. Y no es que tengas ninguna enfermedad ni nada de nada, sino simplemente que tu conciencia, ante un despertar repentino del físico, aún no estaba en el cuerpo físico. Esto es simplemente una plasmación de la existencia de un plano que es el astral. En cualquier caso, para lo que aquí nos incumbe más, que vamos más a lo que nos interesa en la vida cotidiana, yo diría que donde nos tendríamos que centrar más es en temas como lo que tú has planteado. En nuestro mundo emocional, del que somos conscientes. Ese mundo emocional desde que somos conscientes, podríamos diferenciar. Forman parte de lo mismo, pero lo primero que tendríamos que hablar es de los deseos. En el mundo emocional están nuestros deseos. Deseos de muchísimo tipo. Hablábamos de que los alimentos tienen distinta vibración. Nuestros deseos también tienen distinta vibración. Si son deseos egoicos, la vibración es baja. Si son deseos altruistas, la vibración es alta. Siempre que en nuestra vida hay deseos, yo qué sé, de crecimiento personal, de ser más comprensivo, más tolerante, mejores personas, plasmado como sea, solidaridad, altruismo, generosidad, compartir, compasión, todo eso son deseos de alta gama. Y junto con esos deseos de alta gama hay deseos de baja gama, egoicos, egocéntricos, codiciosos, envidiosos, coléricos, etcétera, etcétera. En todos los seres humanos, o en casi todos los seres humanos, hay de los dos. Cosa distinta en qué tanto por ciento está cada uno, claro. Lo ideal sería tener el mayor número posible de deseos de alta gama y el menor número posible de deseos de baja gama. Los deseos, Powell insiste mucho en esto, los deseos son importantes, porque cuando tú tienes un deseo, intentas conseguirlo, y eso fortalece la voluntad. Y la voluntad es importante. La voluntad es de las cosas que necesitamos, por ejemplo, para que el cuerpo físico nos haga caso. La voluntad es lo que hace que estemos trabajando un grupo como este, y durante 9 meses al año, pues los segundos, terceros miércoles de mes, ¿no?, o primer miércoles de mes en nuestro caso, pues nos veamos en el rincón de Kiko. Y a lo mejor surge otra cosa y tenemos que decir, pues no, porque tengo un compromiso y este compromiso quiere llevarlo a cabo. Y esa voluntad es importante. Y la voluntad, una forma, hay otra, pero una forma de potenciarla es, yo tengo un deseo e intento que ese deseo se materialice. Ahora bien, por favor, utiliza la voluntad para los deseos de alta gama. Los deseos de baja gama deberías quitártelo del medio. ¿Por qué? ¿Para ser bueno? No, para vivir mejor. También para ser bueno, pero sobre todo para vivir mejor. Porque los deseos de baja gama te intranquilizan, te perturban, te sacan de tus casillas. Es así de sencillo. Lo podemos comprobar en nuestra vida cotidiana. Cuando hay comportamientos, conductas ligados a ese tipo de deseos, a ese tipo de emociones de baja gama, eso nos genera problemas. Cuando tenemos situaciones de envidia, de codicia, eso nos desequilibra. No nos damos cuenta a lo mejor porque no le prestamos atención como a casi nada, ¿no? Pero si nos paráramos a pensar, el principal afectado por un deseo de baja gama eres tú. El impacto fundamental lo está teniendo en ti. Y lo está teniendo en ti en términos de desequilibrio, de turbulencia, con todo lo que hemos dicho hasta ahora de las turbulencias emocionales, con toda la cascada que eso conlleva. Entonces, tranquilízate, cálmate. ¿Habéis reflexionado alguna vez por qué en las tradiciones espirituales, en todas, se dan consejos de vida? En todas. consejos de vida que en las religiones, cuando se han ido dogmatizando, se han ido revistiendo de otra cosa. Por ejemplo, en el ámbito cristiano están los mandamientos. Los mandamientos son consejos de vida. No robes, no mates, no mientas, etcétera, etcétera. Te vas al budismo, tiene igualmente unos consejos de vida. Depende de si os vais a internet, podéis buscar paramitas. Los paramitas, dicho de una forma así muy coloquial, son los mandamientos budistas. Y tienen una versión de 7 y una versión de 10. Y son consejos de vida. En el hinduismo también hay consejos de vida. Ahí se llaman yama, niyama. Yama son las cosas que deberías podar de tu vida. Y niyama las cosas que deberías incluir en tu vida. Y son consejos de vida. ¿Por qué esta obsesión? Para no pecar. Eso es una visión infantil. Este tipo de consejos no están para que no peques y no vayas al infierno. Están para que tu mundo emocional, y tu mundo mental también, por cierto, se tranquilice. ¿Tiene un poquito de frío? Lo pagamos esto. Para que nuestro mundo emocional y también el mental se tranquilice. ¿Esto que tiene? ¿Aire caliente o frío? Pues estaba... Estaba saliendo frío, ¿no? Sí. Sí, está en 26 grados, pero estaba saliendo fresquito. Habría que ponerlo más, pero vamos a quitarle un poquito ahora. Os pongo un ejemplo. La mentira. Está en los mandamientos cristianos, no mientas. Está en los paramitas budistas. Está en el yamaniyama hinduista. ¿Qué importancia tiene el no mentir? No miento para no pecar y no ir al infierno. Insisto, eso es una visión infantil. El motivo fundamental es que la mentira te desequilibra. No sé si lo habéis reflexionado alguna vez, pero mentir es un problema. Sales del apuro, pero generas un problema en tu vida. ¿A quién no lo ha pasado? Yo confieso que he vivido. ¿A quién no le ha pasado que has dicho una mentira? O, por ejemplo, que vamos a no sé dónde, ¿no? Porque este fin de semana he quedado con no sé quién para ir a no sé dónde. Es mentira, no has quedado con nadie, pero no te apetece ir con esas personas a donde le están diciendo. Pero claro, pasan 3 o 4 meses y te vuelves a encontrar con esas personas que y te preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo lo pasaste? Y dices, Dios mío, ¿cómo lo pasé? ¿Dónde? ¿Dónde le dije a esta gente que iba a ir? ¿Ya? Claro, como es mentira, pues se te ha olvidado. Podría poner muchos ejemplos, ¿no? Pero la codicia, la envidia, eso te saca de tus casillas. Hace que estés viviendo con zozobra, desequilibrado. Tranquilízate, y para tranquilizarte, para calmarte, ese tipo de consejos de vida es para lo que sirven. Estamos perdiendo, con el paso del tiempo perdemos el fondo de las cosas, los ayunos, creemos que es para no sé qué, ¿no? El ayuno es para que tu cuerpo se acostumbre a una cierta disciplina y que tú mandes sobre él. Este tipo de consejos de vida no es para que no peques y no vayas al infierno, es para que tu mundo emocional y mental esté más tranquilo, es una ayuda para que vivas mejor. Y a partir de ahí, cuando no tienes esas turbulencias, te puedes ocupar de otras cosas, porque si tienes esas turbulencias, te abducen. ¿Qué tipo de desarrollo espiritual, qué tipo de desarrollo de mente abstracta vas a realizar si estás perturbado mental y emocionalmente? Estás pillado ahí, no sales de ahí. Entonces, el mundo de los deseos es un mundo importante porque fortalece la voluntad, pero el consejo que nos dan es, oye, poda los de baja gama, poda, y potencia los de alta gama. Eso te irán transformando y te irán también ayudando a que tu mundo emocional y mental esté más equilibrado. Y junto con esto es muy importante lo que, al hilo de tu aportación, os comentaba. Las tormentas o tempestades y las borrascas emocionales. Cuando en nuestra vida se presenta una tormenta o una tempestad emocional, llamamos tormenta o tempestad a aquellas cosas que hacen que la vida pierda sentido. Son unos golpes tan tremendos que es como si no quisiera, vamos, como si quisiera dejar de vivir. Hay ejemplos al respecto. Puede ser una ruptura de pareja muy traumática, puede ser un problemón económico que se viene encima por los motivos que sean, puede ser el fallecimiento de un ser querido. Y este es el ejemplo más fetén, una madre cuyo hijo fallece a una edad temprana. Eso es una tormenta, un huracán del máximo nivel, de la máxima magnitud. Esa mamá, ¿qué se puede hablar con ella? Nada. Todo lo que le diga es como, no es que le entre por un oído, es que ni le entra. Es un bloque. Se pierde todo sentido de la vida, se pierde el sentido común. Cuando comparto con la asociación que hay aquí en, vamos, en distintos puntos de Andalucía, que es Alma y Vida, que es de padres y madres que cuyos hijos han fallecido, los hermanos me dicen, mira Emilio, mi padre y mi madre han perdido a su hijo, pero yo he perdido a mi hermano y a mis padres. Porque mis padres caen en la contradicción de que están tan apenados por el que se ha ido, que los que estamos es como si no existiéramos. Y claro, tú con sentido común dices, es verdad, y esa mamá, porque llorando tanto a su hijo que se ha ido, vale, pero tendrá que atender a los que tiene delante. Pero claro, eso, si esa mamá tuviera sentido común. Pero es que esa mamá no está para tener sentido común porque está rota. Está destrozada. Las tempestades, tenemos que ser conscientes que nos sacan de quicio por completo. ¿Qué hacer? El ámbito de la psiquiatría, de la psicología, nos lo ha enseñado, de los terapeutas alternativos. Ahí hay una coincidencia. Duelo. Duelo. Y, por supuesto, aceptación, duelo. Y muchísimas veces acompañamiento externo. Duelo. ¿Qué significa duelo? Lo soy muy coloquial. Tiempo. Tiempo. ¿Cuánto? No se sabe. Depende de la persona. Pero se necesita tiempo. Hay gente que esto lo tiene muy protocolizado. Pues si es una tempestad de este tipo, el tiempo es este. Si es de aquello, hombre, depende de cada uno. Una ruptura traumática, un divorcio traumático, 2 años. Que sé, habrá personas que sean 2 años, habrá personas que sean 1 mes, habrá personas que, yo qué sé, que se metan y no salgan en su vida, ¿no? Pero es verdad que se necesita tiempo. Y por tanto, a esas personas hay que darle tiempo. No se le puede exigir que se comporten, que actúen de una forma normal, porque no están para eso. Y hay que entenderlo. Y hay que darles tiempo. Y junto con el tiempo, el acompañamiento externo. El acompañamiento externo. Un terapeuta, del tipo que sea, que te ayude. Que te ayude. Estas asociaciones, por ejemplo, son maravillosas, porque hay padres y madres cuyos hijos fallecieron hace muchos años y que están ahí en la asociación. Entonces, cuando ahora una persona le fallece su hijo, se encuentra con el apoyo de sus padres y madres que han pasado por lo mismo y saben perfectamente de lo que están hablando. Además, tiene normalmente psicólogo especializado al respecto. Y esa ayuda externa es importante. Lo cierto es que ante una tempestad emocional, lo único que hay que centrarse es en minorar su intensidad. Minorar su intensidad. Ya está. Tiempo, ayuda externa, tiempo. Minorar su intensidad. Minorar su intensidad para que se transforme en borrasca. En nuestra vida puede haber borrascas que devienen, que derivan de antiguas tempestades. Por ejemplo, tu hijo ha fallecido. Ya no estás en ese estado tan tremendo que estabas, pero sigue estando en una borrasca emocional. O puede haber también borrascas emocionales que hayan llegado a tu vida como borrasca emocional. No como tempestades, sino como borrascas emocionales. Esos son más frecuentes, son más comunes. Situaciones en la vida que te provocan borrascas. Ante las borrascas emocionales, se habla mucho de las sombras. Y está bien que se hable de las sombras. Es decir, hay cosas que te están inquietando, que te están turbando, y que están dentro de ti, en un ámbito que tú no ves. De ahí que se le llame sombra. Sabéis que en la psicología se habla de que hay una parte de la mente que es la que vemos, pero después hay un inconsciente y hay un subconsciente. Eso es muy importante que no lo olvidemos. Los que saben de estas cosas nos dicen que es como una mesa. Entonces, en una mesa hay cosas que están sobre la mesa. Entonces, nosotros en nuestra vida hay cosas que ahora mismo nos miramos y están sobre la mesa. ¿Por qué me encuentro mal? ¿Por qué estoy tenso, porque estoy de mal humor, porque estoy inquieto, porque puede haber cosas que están aquí. Ah, mira, pues porque ayer me peleé con mi pareja, pues porque he tenido un problema en el trabajo, es porque son cosas que tú ves. Estas son las cosas que están encima de la mesa. Ahora bien, hay cosas que están en los cajones. Y las cosas que están en los cajones no lo ves a simple vista. Están en ti, pero no lo ves a simple vista. Te están afectando en tu vida, pero no lo ves a simple vista. Eso se llama inconsciente. De esto habló mucho Freud. Habló mucho el que fue durante mucho tiempo colaborador y amigo, Jung. Y hablaban de que hay un inconsciente, que están en cada uno de nosotros. Son circunstancias, experiencias, vivencias que no recordamos, pero que están ahí. Sabéis que Freud se obsesionó mucho con la sexualidad, ¿no? Jung era más amplio. Finalmente terminaron peleándose. Es maravilloso que los amigos se peleen por cosas como estas, porque son discusiones de mente abstracta. Se terminaron peleando porque Freud decía que esa mesa tiene un cajón y Jung decía que tiene dos cajones. Hoy, la razón normalmente se le da a Jung. Por eso yo he puesto dos cajones. Porque los cajones son el inconsciente. Pero como decía Jung y a Freud no le gustaba, hay un inconsciente individual, que es uno de los cajones, y hay un inconsciente colectivo. Y te están afectando. El inconsciente individual puede ser una experiencia en tu infancia. No tiene que ser solo en tu infancia, pero en fin, puede ser una experiencia en tu infancia que está ahí en el cajón metida, que tú no te acuerdas, pero que te está afectando. Por ejemplo, si tú vas por la vida necesitando que los demás te reconozcan o que los demás den la aprobación para lo que tú haces, ahí hay un problema. Es un problema el que cuando tú quieres hacer algo tenga que estar pendiente y bueno, ¿y qué dirán? No sé quién, ¿qué dirán? No sé cuánto. Y si los demás no te dicen bien, estás tú mal. Oye, si tú crees que esto es lo que tienes que hacer, hazlo, y lo que digan los demás, allá cada uno. ¿O es que alguien va a aspirar a que todo el mundo piense bien de ti, hable bien de ti? Si cada uno es cada uno, habrá gente que le parezca bien, habrá gente que le parezca mal, eso es la vida. Tú haz lo que consideres tú oportuno. Hay personas que esto les cuesta mucho trabajo. Entonces, si hay por aquí un terapeuta, dice, esto que puede ser una experiencia de infancia, que los padres no le dieron el suficiente reconocimiento, la suficiente confianza, y pueden ser experiencias tan tontas como un tema que para el niño era muy importante, yo qué sé, un espectáculo en el colegio, unos trabajos manuales, algo que para el niño era muy importante, o varias cosas que para el niño eran muy importantes, y que cuando se lo pone delante a los papás es que ni lo escuchan, porque están tenemos tantos líos que ni lo escuchamos. Y eso que parece que como para el papá es una gilipollez, el no hacerle caso a la gilipollez del niño, pues para el padre no tiene ninguna importancia. Sin embargo, si ese niño ha puesto su corazón en eso y lo que se encuentra en los padres es el menosprecio, eso afecta. Y esa experiencia está ahí. Y eso puede hacer que cuando tienes 40 años andes por la vida pidiendo un reconocimiento que no te dieron en su día tus padres. Estoy siendo muy esquemático, un simple ejemplo muy burdo y muy tonto. Eso está en tu consciente individual, en tu inconsciente individual. Pero también hay un inconsciente colectivo. Y es que en la sociedad hay también un inconsciente, hay cosas que sin darnos cuenta nos afectan. Esto es muy importante. Hay sistemas de creencias que nuestros padres, en el colegio, la sociedad, los amigos, los medios de comunicación, nos van metiendo y hacemos nuestros sin darnos cuenta. Y están ahí metidos. Y esos sistemas de creencias después influyen en nuestra vida mucho. Y creemos que somos nosotros y no somos nosotros. Son cosas que nos han metido ahí por los influjos de la sociedad, por los influjos de la familia, por los influjos del colegio. Hay un inconsciente en la sociedad. Esos cajones, por tanto, forman el inconsciente. Pero daros cuenta de que por debajo de los cajones hay un espacio hasta el suelo. Está esto. Esto es lo que se llama subconsciente. Y si el inconsciente está escondido, el subconsciente está ya súper escondido. Estos son experiencias especialmente traumáticas y que precisamente por ser especialmente traumáticas tú deberías recordar, pero que son tan dolorosas que has escondido en lo más profundo de ti. Por ejemplo, en el ámbito de la psicología es un tema y la psiquiatría muy conocido, los abusos sexuales de cuando eres pequeño. Eso se esconde en lo más profundo. Ha sido tan tremenda la experiencia que la deberías recordar, porque ha sido tan tremenda. Sin embargo, para protegerte tú a ti mismo, a ti misma, lo has metido en lo más escondido. Como si no existiera. Está ahí y está ahí. Y te está afectando en tu vida. Te está afectando en tu vida. Bien. Esto lo he sacado cuando estamos hablando de las borrascas y de las sombras. Por supuesto que cuando en psicología nos dicen métete dentro, porque puede haber cosas que están afectando a tu vida que no es que estén fuera, es que están dentro de ti. Y el meterte dentro es como el tirarte a una piscina y no conformarte con chapotear en el agua, sino irte hasta el fondo de la piscina. Como si tiramos una piedra y sacas la piedra desde el fondo de la piscina. Métete dentro. Y esto los terapeutas, los psiquiatras, los psicólogos, hoy día ayudan mucho. Antes hablaba de Isaac Hawley, es un especialista en psicología junguiana, todo el tema de la sombra lo tiene súper trabajado y está muy bien. Ahora bien, ¿hasta cuándo? Es decir, una borrasca emocional, ¿tenemos que estar dándole vuelta permanentemente? Vamos a suponer que tenemos el tipo de borrasca que sea. Por ejemplo, el de la madre cuyo hijo ha fallecido. Ya no es tempestad, es borrasca. Esa borrasca, ¿cómo lograr que desaparezca? Normalmente las borrascas emocionales, por manosearlas, no desaparecen. Podemos tener un mejor entendimiento de por qué están en nuestra vida, pero no desaparecen. De hecho, hay gente que está yendo a los terapeutas, psicólogos, y queda toda su vida. Gente que va a psicoanalista toda su vida. Eso en las películas fundamentalmente argentinas. Gente que está toda su vida yendo, 9 años. Yo tengo un amigo que vive, no es broma, que vive en Los Ángeles y lleva 9 años yendo a un psicoanalista. Y digo, hombre, pero ya está, ¿no? Ya está. 9 años, ya está. Pues bien, esto es importante traer a colación, es lo que yo le digo a este amigo que vive en Los Ángeles, traer a colación algo que dijo Albert Einstein, que no solamente es válido para la ciencia, sino que es válido para todo, y también para el ámbito emocional. Albert Einstein lo que dijo fue: un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Por tanto, la borrasca emocional, para resolverla de verdad, lo que tienes que hacer es irte a otro plano. Y que mientras te mantengas en lo emocional, dándole vuelta a lo emocional, no vas a salir de ahí. No vas a salir de ahí. Y puede parecer que sales, pero al cabo del tiempo otra vez va a volver a aparecer. A lo mejor te encuentras mejor un tiempo, pero al pasado un tiempo, ¡bumba!, otra vez te vienes abajo. Porque un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Conclusión, vete a otro plano. El trabajo que tienes que hacer contigo mismo en otro plano, que no sea el emocional. ¿Ese otro plano cuál es? El mental. Dentro del ámbito mental, y doy un salto ahora al mental, dentro del ámbito mental hay un nivel que se conoce como inferior, que es la mente concreta, y un nivel que se conoce como superior, que es la mente abstracta. Cuando se dice que te vayas a otro plano para resolver un problema emocional, no se está haciendo con relación al plano mental inferior, sino que es que te vayas al plano mental, pero al superior. Porque el trabajo que tienes que hacer es no en la mente concreta, sino en la mente abstracta. Ponernos en el caso de esta señora, cuyo hijo ha fallecido. Ha estado en una tempestad metida el tiempo X. Poco a poco, esa tempestad se ha convertido en borrasca. Sigue estando ahí. Pero esa persona ya puede escuchar, entre comillas. No es como antes, cuando estaba en la tormenta. Ya puede escuchar. Ya tiene un cierto sentido común recuperado, por más que tenga todavía una borrasca emocional. Pues bien, lo que se le está diciendo a esta señora cuando se le dice que se vaya a otro plano es, primero, acepta la borrasca. Acéptala. Eso está en ti. Acéptalo. Está en ti ese dolor por el hijo fallecido. Está en ti ese dolor por esa ruptura traumática de pareja. Está en ti ese dolor por lo que sea. Acéptalo. Y además de aceptarlo, utilízalo como factor de impulso. Eso es irte a otro plano. Utilízalo como factor de impulso. ¿Factor de impulso para qué? Pues para preguntarte cosas que si no fuera por eso, nunca te hubieras preguntado. Para plantearte temas que si no fuera por eso, nunca antes te hubieras planteado. Para leer libros que si no fuera por eso, antes no tendrías motivación para leerlo. Para ver vídeos que antes, si no fuera por eso, no tendrías motivación para verlos. Para compartir con gente y encontrarte con gente que si no fuera por eso, antes nunca te hubieras encontrado. Eso es utilizar la borrasca emocional como factor de impulso. Acéptala y utilízala de trampolín. Y a esa mamá cuyo hijo ha fallecido, venga, utilízalo como factor de impulso. La muerte, la vida, hay vida después de la muerte, venga, venga, lee, ve películas, habla con gente, acércate a sitio donde hablen de estos temas, venga, muévete, interésate por la dimensión que va más allá del sota, caballo y rey de lo material, venga, pa'lante. Sin darse cuenta, esto no se le puede explicar así a la mamá, claro, pero sin darse cuenta, la mamá que está motivada por eso, es que le va la vida en ello, es que de verdad quiere buscar una respuesta a eso que está viviendo, ¿no? Estoy poniendo el ejemplo de este tipo de borrasca, pero lo pongo, puede ser cualquier otro. Utilízalo como factor de impulso. Y cuando te empiezas a plantear temas, cuando te empiezas a hacer preguntas, cuando empiezas a encontrarte con gente, cuando empiezas a leer libros, cuando empiezas a ver vídeos que se salen del sota, caballo y rey de lo material y entra en el ámbito de lo trascendente, estás desarrollando la mente abstracta. Te has ido a otro plano, motivado por la borrasca, te has ido a otro plano y sin que conozcas la teoría, lo estás haciendo en la práctica, estás desarrollando la mente abstracta. Y cuando desarrolla la mente abstracta y la sigue desarrollando, hay un momento determinado que Antakarana se empieza a abrir. Y cuando Antakarana se abre, lo que tú eres empieza a aparecer en tu vida. Hace un rato decía que entre las cosas que caen con Antakarana, la lluvia que se produce en ti desde lo que verdaderamente eres, hablaba de la gracia que hablan los cristianos, hablaba de la confianza en la vida. Y hay un tema crucial, que es el discernimiento. Los antiguos, de hace 4.000 años, le llamaron viveka, discernimiento. ¿Qué es eso del discernimiento? El discernimiento es algo que llega al ser humano, que ha desarrollado la mente abstracta, que al desarrollarla, Antakarana se ha abierto, y en esa lluvia, coloquialmente hablando, que te va empapando, viene incorporado el discernimiento. El discernimiento es darte cuenta de cosas, saber cosas y no sabes cómo las sabes. Y dicho todavía de una forma más complementaria y directa, convertir la creencia en vivencia. Lo explico mejor. A esta señora cuyo hijo ha fallecido, yo le decía, la muerte no existe. La muerte es un imposible, la muerte es un fantasma de la imaginación humana, la vida sigue después de la muerte. Y esa mujer me miraba con ojos llorosos y quería creer en lo que yo le decía. Le iba la vida en ello, quería creer en lo que yo le decía, pero estaba en el ámbito de la creencia, estaba ahí en el ámbito de la creencia. Pero impulsada, tomando esa borrasca como factor de impulso, empezó a preguntarse, empezó a abordar temas, empezó... Y de esa forma se le ha ido desarrollando la mente abstracta y se ha ido abriendo Antakarana. Y aunque no lo haya teorizado en su vida, aunque no lo haya leído en un libro en su vida, le empieza a llover el discernimiento. Y eso es lo que hace que un día me llame, me dice, que es un ejemplo real, tengo a la persona en la cabeza ahora mismo. Me dice, Emilio, quiero hablar contigo. Porque ya lo he visto. Porque ya lo he visto. Nos vimos y esa persona lo que me dice, Emilio, ya está. Ya sé que es así, ya lo sé, ya sé que no existe la muerte, ya sé que lo que era verdaderamente mi hijo sigue vivo, ya sé que la muerte es un imposible, ya lo sé. No te sé decir por qué lo sé, pero ya lo he visto. En esa mujer la creencia se ha convertido en vivencia, la creencia se ha convertido en experiencia. Y es muy complicado cuando tú tienes discernimiento sobre lo que sea, es muy complicado explicar al otro por qué tú lo sabes. Porque no se trata de que te hayas leído la página de no sé qué libro, porque eso se queda en el ámbito del intelecto, se queda en el ámbito de la creencia. Es algo mucho más profundo. Que ya lo sabes, que lo has visto. Y claro, cuando eso se produce, ahora te vas a la borrasca. Esto se ha producido en el plano mental, en el desarrollo de la mente abstracta. Te vas a la borrasca y esa borrasca entonces la pones sobre la mesa y la disuelves. ¿Por qué? Porque ya no lugar ningún tipo de borrasca. Porque tu ser querido no ha fallecido. Sigue vivo. Y como sabes que sigue vivo y empiezas a prestar atención, puedes sentir el acompañamiento que todos los seres fallecidos, desde el plano de luz, nos hacen a todos. Porque hay un acompañamiento. Hombre, que nadie espere que se sienten a tomar un café contigo. Pero hay un acompañamiento. Ciertamente somos humanos y tenemos que aceptar que siempre va a haber una cierta añoranza. Porque hay un contacto físico que no se tiene. Yo eso lo comparto muchas veces. Bueno, mis padres eran muy béticos, por ejemplo. Bueno, yo voy al Betis de vez en cuando, porque siguen yendo familiares míos. Y cuando voy al Betis, inevitablemente me acuerdo de mis padres. Y me gustaría que estuvieran allí conmigo en ese momento. Bueno, pero es una añoranza. Ahí no hay dolor ninguno, porque yo sé que ellos están perfectamente. Y es más, y permitirme, no es una broma, aunque parezca una broma, de que ahora serían muy mayores si siguieran viviendo. Muy mayores. Y no me podrían acompañar cuando viajo. Y viajo mucho. Y sin embargo me están acompañando. Es una ventaja de estar en el plano de luz, que me pueden acompañar. Si estuvieran en el plano físico lo tendrían más complicado ellos debido a su edad. Entonces ese tipo de cosas la empiezas a ver. Quedará una añoranza, claro que queda, pero ya no hay una borracha. Es simplemente, bueno, forma parte de la lógica humana y asunto solucionado. Esto es lo de irse a otro plano. Y esto lo de desarrollar el plano mental, que no es el mental inferior, sino la mente abstracta. Vamos a leer, bueno, vamos a leer, no lo sé, vamos a ver con él. Bien, pues sí da tiempo de leer el cuerpo mental. El cuerpo mental. En el sistema teosófico, cada uno de estos planos o campos se dice que tiene sus siete subdivisiones. Como es exacto considerar estos planos como energías o grados de materia, puede decirse que cada uno tiene siete frecuencias o velocidades, ligeramente diferentes dentro de su carácter general. El cuerpo mental está constituido con materia de las cuatro subdivisiones inferiores del plano mental, pues el cuerpo causal es el instrumento de la conciencia en las tres subdivisiones superiores del mismo plano. Los pensamientos concretos de las personas se expresan por medio del cuerpo mental, el cual penetra en los cuerpos astral y físicos y sobresale de ellos. El ser humano refina este cuerpo mental y hace de él un instrumento cada vez más sensitivo para su progreso por medio del pensamiento y el estudio y por el ejercicio de las emociones más elevadas y las aspiraciones más nobles. Perdón. Cuando el cuerpo mental está en uso, vibra más rápidamente y crece temporalmente de tamaño. Pensar prolongadamente hace permanente este crecimiento, de modo que puede decirse que el cuerpo mental se construye día tras día por medio del uso correcto del poder del pensamiento. Así como la calidad del cuerpo emocional depende de las actitudes emocionales habituales del individuo, también la calidad y luminosidad del cuerpo mental dependen de sus pensamientos característicos. Como rara vez hay emoción sin pensamiento o pensamiento sin emoción, y como los dos cuerpos se interpenetran, es correcto hablar de tipos característicos de pensamiento-emoción, cada uno de los cuales se dice que se refleja en los cuerpos con su propio color especial. Los clarividentes ven en el orgullo, perdón, que el orgullo se expresa en color anaranjado, el miedo en gris lívido, la irritabilidad en rojo, escarlata, mientras que pensamientos-emociones de afecto egoísta producen un color rosa pálido, el esfuerzo intelectual un amarillo puro, la devoción, un azul claro, la simpatía, un verde brillante, y la alta espiritualidad, un bello azul lila. El cuerpo, por tanto, que se llama mental, está ligado a los niveles inferiores de nuestro plano mental. Ya lo hemos hablado, la mente concreta. Aquí lo que nos dicen es que la mente concreta también hay que moverla, hay que desarrollarla. La mente concreta tiene muchas funcionalidades, es maravillosa, y hay que convertirla en eficaz y en eficiente para nosotros. El problema que tenemos es que la mente concreta la tenemos bastante alocada. Y eso hace que pierda efectividad y capacidad para estar a nuestro servicio. Cuando Santa Teresa de Jesús habló de la loca de la casa, hacía referencia a esta mente, a este ámbito mental, a esta mente concreta. Es la mente parlanchina, que no para de hablar, que está continuamente ahí, es como una radio que tenemos dentro de la cabeza y que hemos olvidado dónde está el botón de apagado. Y está continuamente bla, bla, bla, bla, bla, bla. Por el día con pensamientos, por la noche con sueños, esos sueños que trasladan nuestra cotidianidad al mundo de los sueños, y ahí andamos. Esto es un problema. Y el problema se resuelve de una forma enormemente simple. No es el, aquí no es el momento en donde entrar en ello. Pero yo sí aconsejaría, que yo sobre este tema he hablado en muchas charlas, que nos diéramos cuenta de que la mente concreta hay cosas para las que sirve, son muchas, y hay cosas para las que no sirven. Y la volvemos loca cuando intentamos utilizarla para lo que no sirve. La mente concreta sirve para tener este encuentro, ha sido necesario la mente concreta. Una agenda, un lugar, una reserva, vosotros, yo, todos, hemos tenido que ponernos de acuerdo. La mente concreta sirve para organizar, planificar, para una agenda. La comunicación, el mundo verbal, se desarrolla a través de la mente concreta. Cualquier persona que tenga cualquier capacidad, facultad o un talento necesita la mente concreta para plasmarlo. Una persona que tenga capacidad musical necesita la mente concreta para tocar el piano, pongamos por caso. Una persona que tenga el don artístico de la pintura necesita la mente concreta para plasmarlo en un cuadro. La cocina necesita la mente concreta para hacer un plato de cocina, etcétera, etcétera, etcétera. La mente concreta está en nuestro día a día y tiene muchas funcionalidades. Ahora bien, la mente concreta no sirve para cuatro cosas, que la realidad es una, pero en fin, para enfatizarlo más se dice cuatro veces. No sirve para comprender la vida, para entender la vida, para ver la vida y para vivir la vida. Cuando intentas utilizar la mente concreta para alguna de estas cuatro cosas, mal lo tenemos. Porque la vas a volver loca y para eso además no sirve. Para eso tenemos la mente abstracta. La mente abstracta sí que tiene la capacidad de comprender, entender, ver y vivir la vida. Desarrolla la mente abstracta, utiliza la mente abstracta, que la tenemos olvidada. Pero no intentes comprender la vida a través de la mente concreta. Porque la mente concreta tiene unos sistemas operativos que son válidos para lo que sirve, pero que cuando lo utilizas para lo que no sirve, provoca disfunciones. Por ejemplo, cuando te preguntas sobre la vida a través de la mente concreta, siempre lo ve torcido. Es lo que nos hace creer que las cosas siempre están mal. Es que la mente concreta siempre ve problemas, siempre. Y si una persona no tiene problemas de nivel 10, se centrará en el de nivel 8, en el nivel 7, en el nivel 3. El que tenga, se convertirá en el problema que te atenaza. Para la mente concreta, la vida está torcida. Y la vida no está torcida. La mente abstracta te dice claramente que la vida no está torcida, que todo tiene un sentido profundo, un porqué y un para qué. Eso la mente concreta nunca lo va a entender. La mente concreta no ve la vida. ¿Por qué? Porque la mente concreta piensa. Esto es una obviedad. ¿Qué hace la mente? Piensa, no ve, piensa. Y como piensa, piensa acerca de. Y pensar acerca de es una barrera que se establece entre tú y la realidad. Por aquí entra una persona que no conocemos. Abre la cortina y se va a sentar a aquella silla, ¿vale? Tiene que atravesar esta habitación que longitudinalmente puede tener, yo qué sé, 8 metros. Tardará en recorrerla 10 segundos. Bueno, cuando se haya sentado allí, la habremos etiquetado, clasificado, y todos tendremos una opinión sobre ella. ¿O no? Porque a esa pobre persona la habremos utilizado como pantalla para proyectar sobre ella nuestra forma de ver las cosas. Si es hombre o mujer, alto, bajo, rubio, moreno, gafas, no gafas, la forma de moverse, si es mujer el color de los zapatos, yo qué sé, bla, bla, bla, bla, bla, el peinado, cuando llega allí, ya nos hemos forjado una idea de cómo es esa persona. Y no la conoce de nada. ¿Cómo es posible que en 8 metros, en 10 segundos, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos locos? Estamos locos, claro. Lo que hemos hecho es utilizarla de pantalla para proyectar sobre ella nuestro sistema de creencias. Nos pasa con todo. Me gusta poner el ejemplo de la rosa. ¿Alguien en su vida ha visto una rosa? los maestros nos dicen, nadie ha visto una rosa en su vida. Y nos reímos como hombre, la rosa, claro, no. Porque mientras que tú creas que la rosa es hermosa, no has visto una rosa. Porque estás proyectando sobre ella un sistema de creencias. No nos damos cuenta, pero estamos todo el día así. El cardo borriquero es feo y la rosa es bonita. Mientras que tú vayas por la vida creyendo eso, ni has visto una rosa ni has visto un cardo borriquero. Estás proyectando un sistema de creencias. Podríamos cambiar el sistema de creencias. Yo podría hacer un lavado de coco ahora diciendo, mira, no, la rosa es cursi. Se viene abajo inmediatamente, enfermiza. No es natural, no es natural. Lo verdaderamente natural, que está en contacto con la naturaleza, es un cardo borriquero, hombre. Que es resistente, que ahí está siempre. Eso sí que merece la pena. Lo hermoso es el cardo borriquero, la rosa es fea. Cursi es un poco idiota. Vamos a suponer que le diéramos la vuelta. Bueno, le habríamos dado la vuelta, pero estaríamos lo mismo. Al cardo borriquero lo llamaríamos bonito, a la rosa lo llamaríamos fea, pero ni estamos viendo al cardo borriquero, que ni es bonito ni es feo, sino que es un cardo borriquero, ni estaremos viendo a la rosa, que ni es fea ni es bonita, sino que es una rosa. Eso es continuo. Porque la mente no ve, piensa acerca de él. El enamoramiento. A fin de cuentas, lo que hace es interpretar siempre. Interpreta. Desde tu propio desde sistema de creencias. Efectivamente. Proyectando como tú dices. Efectivamente. ¿Y cómo lleva esto, por ejemplo, a la mente abstracta? ¿A qué? ¿Perdón? ¿A qué? Ver la rosa, a la mente abstracta. ¿Cómo lo lleva a la vida? No, estamos hablando de la concreta. Eso, pero. A la concreta lo que tenemos que conseguir es algo tan simple como que se calle. Ya está. Exactamente. Cuando aparezca, le decimos, mente, cállate. Que tú, no, estoy de broma, pero no estoy de broma. Mente, cállate, tú de esto no entiendes. Ya te llamaré cuando te necesite. Y hacerlo cotidianamente. Y eso de verdad, eso va tranquilizando a la mente. La mente concreta, no me cansaré de decirlo, es muy útil. Pero para lo que es útil. Entonces, como la tenemos en este lío, pues resulta que se mete por medio en aquellas cosas para lo que no sirve, y como ahí se vuelve loquilla, le quitamos eficacia para las cosas que sirven. Entonces, la mente concreta, lo que tenemos que hacer fundamentalmente, los seres humanos de esta sociedad en la que estamos actualmente, es tranquilizarla. Mente, cállate, tú para esto no sirves, ya te llamaré cuando te necesites. La mente no sirve para ver la vida, la mente no sirve para vivir la vida, la mente no sirve para entender y comprender, no busca, sirve. Busca. Para la televisión tampoco sirve. No lo sé, yo la televisión como no la veo. ¿Cómo está la cosa? ¿Tiene que ser aquí para quitarla? Bueno, no lo sé, porque también si estuviera aquí nuestra amiga Concha Redondo, dice, pues yo veo los telediarios. Y veo los telediarios para hacer una gimnasia de que no me afecte. Bueno, vale, pues muy bien, vamos, que perfecto. Yo cuando los veo, digo, está todo en su sitio. Una pata al azar, es lo que yo digo. Sí, pero que es un ejercicio estupendo, que no digo que no. Pero vamos, yo prefiero utilizar ese tiempo en otras cosas que en ver el telediario, ¿no? Pero bueno, que cada uno es cada uno y me parece estupendo. Y por tanto, eso es lo que tenemos que hacer con la mente concreta. Con la abstracta, potenciarla. Con la abstracta, potenciarla. ¿Nos da tiempo de leer el cuerpo causal? No. Lo dejamos ahí. Muy bien. El próximo día, esto que nos queda, lo haremos muy rápido, porque ya lo hemos abordado todo, y entraremos inmediatamente en la vida después de la muerte. ¿Vale? Que es el capítulo 4. Muchas gracias. En un momento te quería comentar algo. Gracias.